Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Un decreto gubernamental ha aprobado la creación del Programa Nacional de Albergues para Animales y el INBA estará habilitado a que estos refugios y hogares transitorios funcionen en todo el país. Este es el título del tema que vamos a abordar a partir de este momento y que nos lleva a generar la siguiente comunicación, la siguiente entrevista con Marcia del Campo, que es la presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Buen día, Marcia, bienvenida, gracias por atendernos. Buenos días, Méndez, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia. Estaría bueno hacer un poco de docencia sobre este tema y poder explicar a nuestros oyentes ¿cuál es el alcance de este decreto que yo mencionaba? Bien, bueno, este decreto es una de las herramientas que esta administración ha creado, digamos, para a lo que nosotros apuntamos es al control de la sobrepoblación canina y las consecuencias negativas que trae esta sobrepoblación canina que, bueno, como ustedes saben, tiene Uruguay está en una situación realmente alarmante en este tema, ¿no? Entonces, desde la Ley de Urgente Consideración, que se crea el Instituto Nacional de Bienestar Animal, pero además también se establece el interés de la creación de estos dos programas. Uno es el de control reproductivo, que es el decreto que salió días atrás, se aprobó días atrás, y el otro programa, que viene ya, como te decía, el interés desde la Ley de Urgente Consideración, es el Programa Nacional de Albergues. Este Programa Nacional de Albergues, concretamente, lo que establece es la creación de albergues en todo el país, de lugares, digamos, donde tengamos la tranquilidad y la seguridad de que se respetan todos los estándares, estándares mínimos, pero aceptables, de bienestar animal, para poder alojar allí a todos aquellos animales que nosotros quitemos de vía pública, retiremos de vía pública, o que también que sean de casos de maltrato o de tenencia irresponsable, ¿no? Casos y expedientes que están bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Bienestar Animal. Bien. Esto como para empezar. Bien, bien, bien. Como agregado a lo que veníamos conversando, ¿hay nuevas disposiciones que limitan la cantidad autorizada o permitida, por ejemplo, de perros en cada casa de familia? No, eso no. Lo que sí, el número de perros por familia no está limitado. Lo que sí, nosotros apelamos a través de lo que es la sensibilización, la educación. Ahora estamos por empezar una campaña de bien público, vamos a empezar a trabajar también con el sistema educativo formal. Digamos, a lo que apuntamos es a que cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos uruguayos tome conciencia, internalice, digamos, la responsabilidad que implica tener un animal de compañía, ¿no? Y hacemos mucho énfasis en los perros porque, además de que es por el bienestar del perro, por supuesto, por el bienestar del animal, por como te decía, las consecuencias negativas que tiene sobre la convivencia tener un perro bajo tenencia irresponsable. Y con esto, concretamente, nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con mordeduras, a personas, con accidentes de tránsito. Tú sabes que tenemos datos alarmantes de accidentes de tránsito debido a animales. Y no solo ahí también entran otro tipo de animales, no solamente de compañía, pero en las ciudades y en los centros poblados realmente es alarmante el tema de la siniestralidad vial y bueno, y también lo que tiene que ver con ataques a animales de producción y todo lo referente a la salubridad, ¿no? Y al higiene de los centros poblados. Entonces, si bien no está limitado, que fue tu pregunta, sí apelamos a la toma de conciencia. Yo creo que esto es un tema que se viene acumulando hace décadas. Nosotros se fueron naturalizando una cantidad de prácticas, una cantidad de conductas, como por ejemplo el permitir que nuestro animal de compañía tenga acceso a la vía pública sin supervisión. Y bueno, poco a poco creo que ese es un poco el camino, ¿no? Ir educando y sensibilizando sobre la importancia que tienen estos temas. Por el propio animal, por supuesto, pero además por las consecuencias que eso tiene sobre la convivencia social. Bien, la pregunta viene porque hay muchos casos donde en una casa familia hay una cantidad que llama la atención de perros. Y muchas veces, en muchos casos también, eso sucede porque hay gente que se encarga de aquellos animales que los encuentra abandonados y llevarlos para su casa. Y en definitiva después, eso termina transformándose en una dificultad para el dueño de casa de poderlos mantener y a su vez también la necesidad del espacio, la alimentación, la higiene de esos mismos perros. Por eso era la pregunta, si el alcance de estas medidas lleva también a la posibilidad de administrar de alguna manera la autorización de X cantidad de perros por casa de familia. Y pensé que de repente, bueno, por allí había algo previsto en ese sentido. No, no, no. Eso no está previsto. Lo que está previsto, sí, ya como te digo, es trabajar en lo que es educación y sensibilización y apelar a lo que es a la responsabilidad de la gente, ¿no? Porque pasa mucho eso que tú decís, que hay gente que tiene muchos animales, pero no es por irresponsabilidad, sino porque recoge animales que son producto de la irresponsabilidad de otra persona, ¿no? Que eso creo que es concretamente a lo que tú te referís. Gente que ama a los animales, que los recoge y que les trata de dar una vida mejor, y llega un momento que quizás tiene un número inmanejable o no los puede mantener. Eso sucede, sí, por supuesto. Entonces, bueno, a toda esta gente que trabaja en eso, o que por iniciativa propia, iniciativa privada, está trabajando de esa forma, ya sea una persona física o alguien que ya se haya constituido en una persona jurídica, la idea es que puedan unirse a lo que es el Programa Nacional de Albergues y, bueno, ahí colaborar en intercambio con interacción con el INBA, trabajar en asegurar esos estándares aceptables, ¿no? Y también al estar bajo el programa podremos facilitar algunos beneficios a esos refugios que se transformen en albergues, ¿chico? Bien, o sea que esto no significa que el INBA pueda hacerse cargo a partir de ahora de la presencia de albergues transitorios de animales en todos los departamentos. Perdón, que no te, que si nosotros nos vamos a encargar de los albergues. Seguro. No. O sea, esto tiene como dos. Por un lado, puede surgir la creación de nuevos albergues, que eso, por supuesto, y que se presenten para integrar el programa. Pero, como tú sabes, por todo esto que veníamos hablando, ¿no? Por esta cantidad de tiempo en el que realmente este tema no estuvo encima de la mesa, el tema de la sobrepoblación canina, de la tenencia irresponsable, de las consecuencias de una tenencia irresponsable, esto no estuvo encima de la mesa. Esta administración lo pone encima de la mesa, destina fondos, crea un instituto para atender el bienestar de todos los animales. Entonces, la idea es que durante todo este tiempo hubo una cantidad de gente que trató de dar respuesta, y estos son los refugios o las ONG que todos conocemos, ¿no? O sea, ONG o personas físicas. Entonces la idea es que esta gente que viene trabajando hace mucho tiempo en este tema pueda pasar a integrar el Programa Nacional de Albergues y asegurarnos que se cumplen allí todos los estándares, pero además recibir también los posibles beneficios que el Estado pueda canalizar para esos albergues. No vamos a administrar nosotros eso, esa creo que era tu pregunta. No es que vamos a tomar posesión de los refugios, era un poco tu pregunta. No. La idea es invitarlos, estimularlos a que se integren al programa, cumplir con ciertos requisitos que se van a exigir, habilitarlos y luego que estén habilitados, o sea, que cumplan esos requisitos, poder trabajar en forma conjunta en todo lo que tiene que ver con educación, en todo lo que tiene que ver con adopción, con la promoción de la adopción, y repito también que no es menor el poder brindar ayuda a esos refugios, a esos albergues. Acá en Maldonado hace muchos años que funciona un albergue, lo que le llamamos el refugio, ¿verdad? El del refugio para perros. Y está todo financiado por la Intendencia de Maldonado. ¿Esto en Maldonado va a seguir funcionando así o estas disposiciones cambian en algo esta realidad? A ver, cada departamento tiene sus particularidades. Nosotros a lo que apuntamos es a que haya por lo menos, al menos, un albergue por departamento, porque acá es importante diferenciarnos. Refugio es lo que hasta ahora viene funcionando, hay algunos que trabajan excelente, hay unos que trabajan muy bien, otros que trabajan bien. Ahora, al momento que sean habilitados por el INBA y tengamos la certeza que cumplen con todo, pasan a llamarse albergues, ¿no? Es un tema semántico quizás, pero no es semántico porque al cumplir con todos los requisitos e inscribirse en el INBA, en el registro de prestadores de servicio, pasan a llamarse albergues, ¿está? Entonces, digo porque tú me decís hay un albergue en Maldonado. Lo que hay es un refugio en Maldonado porque todavía no está bajo el Sistema Nacional de Albergues que está empezando. Bien. Entonces, ahí hay una cosa clave que tú puntualizás y es el tema de la de los gobiernos departamentales. Nosotros para que este programa, así como el de control reproductivo y así como otras muchas iniciativas que estamos combinando para combatir la sobrepoblación canina, para cada una de ellas necesitamos el compromiso de todos los niveles de gobierno y las intendencias son fundamentales. O sea, la forma en que en cada departamento se va a vincular la intendencia dependerá, o sea, irá caso a caso, departamento a departamento. En la mayoría, en muchos, las intendencias suelen apoyar a los refugios existentes, ¿no? Suelen apoyar con dinero, con un lugar, pero ahora esto va a ser diferente, digamos. En cada departamento va a depender de quién se presente, se podrá presentar ese refugio quizás, o capaz que muchos más que están actuando hoy en Maldonado, presentarse al programa para evaluar su propuesta, ¿no? Y ver si podemos habilitarlo. Pero necesitamos sí el compromiso de las intendencias para esto, para el tema de estimular la creación de albergues y también para todo lo que tiene que ver con la fiscalización, ¿no? Porque, como tú sabes, el instituto se creó para articular, para descentralizar. Los gobiernos departamentales y las intendencias tienen un representante en el Consejo Directivo de Limba, también el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, la Facultad Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria, los productores rurales, las protectoras de animales. Bueno, el Ministerio, por supuesto, que yo lo represento, que siempre preside ese consejo, pero con esto te quiero decir que cada una de estas instituciones u organizaciones son el IMBA, integran el IMBA, y necesitamos el compromiso de todos ellos para llevar adelante todos estos programas y todas las acciones que el IMBA se plantea en el territorio nacional. Porque, repito, es uno de nuestros ejes transversales fundamentales es la articulación con cada una de estas instituciones y descentralizar. No podemos seguir agrandando el Estado, ¿verdad? Tenemos que utilizar todas las estructuras que existen hoy para que cada una de estas políticas dé resultado y la conjunción de todas ellas nos permita llegar al objetivo, que es asegurar estándares aceptables de bienestar animal en todas las especies y en este caso concreto lograr frenar la reproducción, digamos, descontrolada de canes y las consecuencias que eso trae. Bien, en algún momento de la conversación hablaste de los animales sueltos en situación de calle, ¿verdad? ¿Cómo se prevé su reclutamiento, su traslado a los albergues? ¿Cómo va a ser la logística ahí? Bien. En lo que tiene que ver con retirar animales de la vía pública, es algo que nosotros lo hacemos cotidianamente en los casos que tenemos denuncias, ¿no? En los casos que entran día a día al Instituto Nacional de Bienestar Animal. Ahora, cuando esto se. El momento que estén funcionando los albergues y que tengamos instaurada esta política de recoger animales, ¿no? Y de, aunque no estén bajo casos de maltrato, o simplemente de retirar animales de vía pública, que es lo que tú me preguntás, sí. Ahí nosotros vamos a contar con personal capacitado. Nosotros actualmente trabajamos con el Ministerio del Interior muy bien con el Ministerio del Interior. Muchas veces hemos solicitado el apoyo de la unidad canina del Ministerio del Interior, de K9, en casos más complicados, como puede ser en la campaña, ¿no? En zonas descampadas. Pero trabajamos muy bien con el Ministerio del Interior. Y la idea es justamente trabajar con gente capacitada y entrenada para esto, porque si bien la mayoría de las veces no es dificultoso retener un animal, también son animales mansos, se nos ha dado alguna situación y creemos que cuando esto empiece a funcionar se van a dar cada vez más las situaciones en que sea necesario hacer otro tipo de operativos, ¿no? y utilizar otro tipo de herramientas para poder capturar a esos animales y llevarlos a un lugar seguro. Bien. En resumen, vamos a trabajar con el Ministerio del Interior, con gente nuestra capacitada y entrenada para esto también. Bien, esto de alguna forma puede llevar a que el oyente piense o entienda que vuelve la perrera, como habitualmente lo denominamos. Y bueno, justamente es todo lo contrario, ¿no? Es todo, absolutamente todo lo contrario. Por eso el interés, y creo que es lo atractivo de la creación de este programa de albergues, creo que esto es la garantía justamente para mostrarle a la población es que realmente lo que queremos es tener esos lugares seguros, que al momento de sacar los animales de la vía pública tengamos un lugar donde podamos garantizar efectivamente su bienestar. Lo que de repente el paralelismo que tú me planteaste alguien puede hacer es lo de retirarlos de la vía pública. Pero retirarlos de la vía pública es lo que corresponde Porque, bueno, como tú sabes, como te decía hoy, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mordeduras, accidentes, fuera de los centros poblados, también accidentes y ataques a animales de producción, a fauna silvestre, o sea, las consecuencias negativas que tiene el tener animales sueltos en vía pública sin la supervisión de un tenedor responsable son innumerables, en temas de salud, en temas de higiene, como te comentaba, y de vida, lo que tiene que ver con otro tipo de animales también, perros, pero también caballos, vacas, bueno, como tú sabes, los índices de mortalidad cuando tenés accidentes con animales en las rutas son muy altos, y más cuando vamos hacia animales más grandes. Pero digo, es nuestro deber. Yo creo que realmente es increíble cómo se pasó tantos años sin trabajar sobre estos temas, ¿no? Creo que los uruguayos naturalizamos esto. Y bueno, nos hemos propuesto en esta administración empezar a trabajar en esto. Va a llevar mucho tiempo, porque ya te digo, es un tema que está muy cultural, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros se pone a pensar realmente y a reflexionar, se tiene que dar cuenta que no es vida para un perro la vía pública, ni tampoco es bueno para los seres humanos. Entonces, esa es la parte que se puede hacer el paralelismo, que sí nos proponemos retirar a todos los animales de la vía pública, pero sí también garantizarles una buena vida y promover que tengan un hogar, ¿no? Porque la idea con estos albergues es trabajar muy fuerte en la adopción, ¿no? Desestimular la compra, particularmente la compra irregular, que como tú sabes es otra cosa que se ha naturalizado mucho. No tenemos que pensar eso también, los uruguayos, ¿por qué lo tomamos tan natural el hecho de que se venden animales en redes de forma irregular? Pero bueno, cada una de estas acciones que nos parecen quizás muy inocentes contribuyen y han contribuido a la situación en la que está el país hoy. ¿Ustedes manejan algún tipo de estadística sobre justamente los accidentes que se registran en el país que tienen como protagonistas algún tipo de animales sueltos? Sí, claro. Por supuesto, están los datos de UNACER, que bueno, son conocidos por ustedes en lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. Y mira, lo que te puedo decir es que cuando son de todos los accidentes de tránsito, en realidad no, la minoría son con animales, pero con la cantidad de accidentes que tiene Uruguay, yo te hablo de un 3 a un 5% de ese total de accidentes que son con animales, es realmente un número importante. Pero lo que te quiero decir es que de ese porcentaje, cuando son caballos, por ejemplo, 75-80% se muere el ser humano que tiene ese accidente, ¿no? Después viene, bueno, vacunos y perros y animales más pequeños. Pero sí, por supuesto, esos datos están encima de la mesa, están también los datos de mordeduras a personas, entonces son realmente alarmantes, y por eso es que te reitero de que realmente uno se pregunta cómo es que llegamos a este punto, ¿no? En todos estos últimos años, desde que se dejó de tomar esas medidas, que por supuesto a ninguno nos gustaba, ¿no? Esa palabra que tú acabas de mencionar, que yo prefiero ni mencionarla, que se dejó de hacer, se tenían que haber tomado otro tipo de medidas, ¿no? Como esta, de llevar animales a un lugar seguro, y también creo que en ese momento había que haber empezado a trabajar en educación. Entonces no hubiéramos perdido esta cantidad de años y no hubiéramos llegado a este punto. Y en contraposición a esto, digamos, me gustaría destacar el trabajo que han hecho personas físicas y personas jurídicas o ONG tratando de dar respuesta a este tema que no estaba, desde el Estado no estaba puesto seriamente encima de la mesa, y bueno, ahora lo está. Entonces ahora necesitamos el compromiso de todos los niveles de gobierno, como te decía, de todas las instituciones, pero también de la población, ¿no? Porque creo que es importante que tomemos conciencia realmente que no es un juego, que tener un animal es mucha responsabilidad por el animal y por todo esto que estamos hablando de accidentes, mordeduras, estamos hablando de casi 3.000 mordeduras al año, entre 2.000 puntas y 3.000 mordeduras al año, estamos hablando de casi 900 casos de ataques a animales de producción. Eso en cuanto a las consecuencias, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante y que tenemos que empezar a hablar de esto. Es un tema de salud pública y bueno, de vida, ¿no? También, de bienestar animal, pero también de la calidad de vida y la vida de los seres humanos. Marcia, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, siempre estamos siempre a las órdenes y bueno, esperemos que los refugios que actualmente existen se acerquen, nos presenten sus planes y también, bueno, ¿por qué no estimular a la creación de nuevos lugares si fuera necesario? Así que bueno, muchas gracias y estamos a las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Gracias. La conversación era con Marcia del Campo, presidenta del Instituto Nacional de Bienestar Animal, el IMBA. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.